circunstancias, que la vida dice algo y no la supe escuchar. Tiempo, tú que mandas, y el momento dice algo y no lo pude evitar. Pero si el momento te equivale a lo que es la luz del sol, pero tú verás que el momento dice algo y lo demás es lo demás. Thank you.